estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Talento. El talento de no pocas personas parece menor de lo que es porque siempre se propusieron tareas demasiado grandes. Friedrich Nietzsche. Muy buenas tardes a todos, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, y como acostumbramos, los saludamos Brenda, Inés y Marco. Arrancamos con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis, dentro de la cual escucharemos el poema La canción del tardío amor, del poeta mexicano Gilberto Owen. Poiesis. La canción del tardío amor. Si yo pudiera amarte, alma noble y pequeña, llegas cuando mi vida ya es un arenal. Si pudiera ofrecerte el tesoro que sueña, tu insensatez romántica y pueril, que se empeña en que florezca el seco tallo de mi rosal. ¿Qué más quisiera, triste de mí, que anclar mi nave? Pero el remanso está lejos de mi dolor, ya el corazón inhóspito arbusto es para el ave, y en mi pecho, pletórico de hieles, ya no cabe el tesoro mil y uno anochezco de tu amor. Si tú pudieras ser la nueva primavera, que es justo que suceda este invierno precoz, pero sería estéril tu empeño. Espera, espera hasta que llegue el alma juvenil que te quiera y diga la aleluya que ya olvidó mi voz. Alma noble, que llamas a la mía cobarde. Si yo pudiera amarte, si yo pudiera ser tú, si pudieras tú ser mi nueva primavera, pero llegas tarde, tan tarde que ya solo en alma de mujer. Esta canción ceñuda y pesimista en que ahorco en el mástil máximo la esperanza y la fe. Poiesis. Escuchemos a la agrupación chihuahuense de rock Apolo con la rola Lobo Estepario, que aparece en el disco Tercer Solar. Viejo teatro cantado, la entrada cuesta perder. El día de hoy, en nuestra sesión dedicada a los problemas y reflexiones de la óptica filosófica, les presentamos algunos comentarios del Dr. Alfonso Villa y el Dr. Ambrosio Velasco sobre la presentación del libro Aspectos epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural, coordinado por el Dr. Velasco. Esta presentación se dio el 6 de marzo de 2015 en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Polis. Buenas tardes, doctor Alfonso Villa Sánchez. Estamos con usted hoy para entrevistarlo en relación al libro que se presentó el día de hoy. ¿Qué nos podría comentar? Dijo usted que no son ensayos sino tratados. ¿Qué nos podría compartir al respecto? Bueno, la primera idea es que, digamos, un ensayo tiene como la característica de ser una opinión más o menos autorizada que puede tener cierta vigencia. En cambio, un tratado tiene el objetivo de aspira, digamos, a permanecer como una idea lograda en la investigación. Lo que yo subrayaba en mi presentación es que efectivamente el texto del doctor Ambrosio Velasco tiene más la cara de un tratado que de unos ensayos, porque hay ciertos temas como la diversidad cultural, que es un asunto que ya no tiene marcha atrás. O sea, por eso es que eso tiene que ser tratado de una manera ya no meramente opinable, sino de una manera fija. Digamos, una sociedad como la nuestra ya tiene asumido, aunque sea en términos académicos y escolares, tiene asumido que la diversidad es algo muy valioso y que además la diversidad es la condición de posibilidad para que tengamos una mejor sociedad. Y el doctor Ambrosio Velasco lo que hace es una explicación intelectual muy bien elaborada de por qué eso es así. ¿Nos podría ampliar un poco más acerca sobre el tema de diversidad cultural? Claro que sí. El tema de la diversidad cultural es un tema, digamos, desde el punto de vista académico, intelectual, es un tema que empezó a discutirse a finales del siglo pasado, del siglo XX. Al principio fue muy difícil porque había una cierta cultura dominante políticamente, económicamente, académicamente, culturalmente, que a todo lo que era diferente y diverso, pues lo tachaba como el estorbo a evitar y como el escalón a superar. El doctor Velasco en su libro lo que presenta ahora es que la diversidad cultural no es un estorbo para la sociedad, sino que la aceptación de la diversidad cultural es la condición para que tengamos una sociedad mejor. Y hoy vivimos épocas diferentes, momentos, tiempos diferentes, porque hoy a nivel académico, a nivel intelectual, se tiene asumido que no hay una sola cultura, sino hay muchas culturas. No hay una sola filosofía, sino hay muchas filosofías. No hay una sola política, sino hay muchas políticas. Y eso no es un obstáculo, sino eso es una gran riqueza, pues, que hay que capitalizar adecuadamente en la sociedad. Muchísimas gracias. La presentación del libro del día de hoy, ¿qué nos podría compartir acerca de él? Bueno, se trata de un libro sobre el problema de la diversidad cultural, tanto a nivel mundial como particularmente en México. El problema se aborda desde una perspectiva eminentemente filosófica, pero también se integran aportes de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, de la historia y de las humanidades. Y el propósito fundamental del libro es dar es una propuesta de carácter teórico y metodológico para el estudio, valoración, cultivo y desarrollo de la diversidad cultural como una cualidad distintiva de nuestra nación y en general de las naciones del mundo contemporáneo. ¿Qué ha sido esta cualidad, la diversidad cultural, sistemáticamente negada e incluso combatida? Es de sobra conocido que la idea vigente de nación mexicana se construyó como un proyecto de mestizaje en contra en contra de el reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística, toda la política poblacional, la política educativa, la política lingüística fue orientada desde el siglo XIX y gran parte del XX a la destrucción de esa diversidad cultural, a la destrucción de las lenguas originarias, con lo cual se pierde, pues, no solo un patrimonio cultural de México y de la humanidad, sino también se pierde un rasgo, una identidad cultural fundamental de los pueblos originarios, de cada uno de los pueblos originarios, que constituye su horizonte de vida y constituye, por lo tanto, su concepción auténtica de ellos mismos como pueblo y de su inserción en la nación mexicana. De tal manera que el desconocimiento o combate a la diversidad cultural no solo es un gravísimo error en términos epistemológicos, es también una falla ética y una enorme injusticia política. Contra ese deterioro y ese combate, pues se hace una propuesta en el libro de valorar, de comprender, investigar y desarrollar la diversidad cultural de México y en general a nivel mundial. ¿Cuáles serían los temas centrales que aborda su libro? El nombre lo dice, hay aspectos epistemológicos en los cuales se muestran las virtudes epistémicas de la diversidad cultural como condición de posibilidad de un desarrollo racional de las culturas. Si no es a través del aprendizaje entre diferentes culturas, pues hay un empobrecimiento de la civilización, de tal manera que la diversidad cultural es una virtud epistémica, pero también es una cualidad ética en cuanto es condición necesaria de las concepciones auténticas que los pueblos originarios y en general toda comunidad pueda tener de sí misma y de su relación con otras. Entonces hay primero una fundamentación epistémica, después sigue una propuesta metodológica basada sobre todo en la hermenéutica como el estudio de lo distinto y lo distante y como la apreciación de lo diferente y lo diverso. También hay una dimensión política, son los tres aspectos: epistemología, hermenéutica y política. En cuanto a la imperiosa necesidad que existe hoy en día del reconocimiento de la diversidad cultural, es decir, del reconocimiento de la diversidad de culturas como elementos constitutivos de las comunidades, no solo indígenas, primordialmente indígenas, pero no solo indígenas, que han sido negadas como tales, como comunidades autónomas y auténticas a lo largo de la dominación colonial y sobre todo, paradójicamente, en el México independiente. Hoy en día no puede haber una vida democrática sin el reconocimiento de esa diversidad de comunidades y de sus culturas que las identifican y las constituyen. De tal manera que el reconocimiento de la diversidad cultural es también un aspecto fundamental de una justicia amplia y de una verdadera democracia en nuestros días. Alfonso de la Veracruz es un personaje muy importante en este libro también. ¿Me podría comentar algo sobre él? Sí, cómo no. Alonso de la Veracruz es quizás uno de los filósofos más destacados y más significativos que ha tenido México en toda su historia. Aunque él nació en España, vino desde 1536 como misionero, agustino, y en realidad su nombre era Alonso Gutiérrez, pero al llegar a Veracruz, pues tomó el gentilicio, es, digamos así, el primer nacionalizado mexicano al tomar ese gentilicio. Lo que destaca de su pensamiento es que, además de ser un autor que promovió muchísimo la enseñanza de la filosofía, de la teología, comprometió esa filosofía, su visión filosófica en lo epistémico, en lo político, en lo antropológico, con el reconocimiento de la plena racionalidad de los pueblos indígenas, no obstante, o más que no obstante, basado en sus diferencias con Europa. Entonces, lo primero que es reconocer esta diversidad cultural y, segundo, valorar de igual manera las culturas europeas y las culturas originarias. Y en función de ese enorme reconocimiento, ese amplio reconocimiento a la plena racionalidad de los pueblos originarios, condena la conquista y el dominio español sobre los pueblos indígenas y afirma su derecho a la autodeterminación. Toda esta visión filosófica que tuvo Alonso de la Veracruz como uno de los fundadores de la filosofía europea en América y en México, y sobre todo sus orígenes fueron aquí en Michoacán, en Tiripitío. Después fue fundador de la Real Universidad de México, pero originariamente aquí en Tiripitío fundó el primer colegio de filosofía. Lo que nos vemos en él es una filosofía crítica, plural, en lo epistemológico, en lo argumentativo, y sobre todo una filosofía comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Todo ello que sucedió hace 5 siglos tiene una enorme vigencia hoy en día. De ahí la importancia de su estudio y de su difusión. Le agradezco. Gracias. Polis. Enseguida escucharemos a la agrupación mexicana de rock gótico El Clan con el track El Mal en Mí, extraído del disco Caronte. Y estamos de regreso con ustedes, para invitarlos a las funciones del Cineclub de la Facultad Espejo Humeante, que continúa con el ciclo Cine y Educación. El jueves 25 de junio se proyectará la película La Indiferencia, del director británico Tony Kaye. La cita es en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía a las 18 horas. Disfruten de este fin de semana acompañados de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Hasta el pito, bailala duro o despacito, pero no te caigas, papacito. La vida es para divertirse, quita esa jeta, no te pongas triste. Bien pasoleado, de alborotado, dame una raya, una de cada lado. No seas malito, sácate el churrito, y si te lo sacas vamos al oscurito. El pasoncito, ¡ay qué rico! ¿Y quieren ver cómo lo baila Ali? Prepara tus moneditas, ya vamos a la tiendita. Venga, armen la vaca, los anfitriones están saca y saca, caca, caca. Si te gusta ponerte hasta atrás, si te gusta el viaje espiritual, si te gusta chupar y chupar, si te gusta el MDMA, si te gusta Rafael Acarra, si te gusta que te tengan que arrastrar, si te gusta vivir la vida loca, si te gusta, te saca la coca. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.